Bueno, mijo, si esta es la voz Populi, parcero, toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la voz Populi. La voz Populi de la gran metrópoli. ¡Hala, papá, la caracha! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso, pues. Populi, esa es la voz Populi de la gran metrópoli. Los viajeros radiofónicos sintonizando en hola, esta hola, tarde. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, sí. Bueno, gracias. Vamos volviendo aquí. Venga, les quito esto de acá. Volvemos al salón. Somos conscientes de que este ya es el quinto día de taller, de que hemos generado unas conexiones súper lindas, poderosas, y que nos estamos acercando mentalmente a esta idea de que nos vamos a separar y que tenemos que aprovechar cuanto más podamos la posibilidad de vernos los unos a los otros. La buena noticia es que esta tarde vamos a tener esa posibilidad de conexiones. Entonces vamos a poder conversar, vamos a poder generar las alianzas que queremos generar. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar de hablar un poco del concepto de Transmedia y de lo que va a ser el trabajo de ahora en adelante. Unas propuestas, les vamos a contar el trabajo que hemos hecho hasta ahora y les vamos a contar también, se me fue el sonido. Aló, aló, hola, ahora sí. Y les vamos a contar también en qué propuestas hemos estado trabajando con la idea de utilizar los contenidos que cada uno de ustedes tiene. Y esta es solo una propuesta, todo lo que vamos a ver hasta ahora, o sea, lo que van a ver de ahora en adelante, todo son un trabajo en proceso, no es nada que esté definido, es algo que hicimos para poder traerlo acá y poder conversar con ustedes, chequear con ustedes cómo lo ven y hacer los cambios donde haya que hacerlos. La información que hemos tenido durante todos estos días ha sido fundamental, porque eso nos ha permitido darnos cuenta dónde estamos, dónde estábamos y ahora dónde estamos y hacia dónde vamos a ir. Entonces, primero que todo, quiero presentarles nuevamente el equipo creativo de este trabajo del convite. Tenemos a Alejandra, que ha estado con nosotros en la parte de ilustración, que ha hecho un trabajo bellísimo. Ustedes han visto, ustedes vieron esos iconos de las estrategias de mejoramiento. Entre María Juliana y Alejandra los hicieron. César, ¿dónde está César? César ha estado trabajando mucho en la parte de diseño. Cada cosa que ustedes ven de nosotros tiene un color, tiene una textura, tiene un fondo y todo ha sido diseñado en un equipo. Es un trabajo de codiseño donde César ha ayudado enormemente a eso. María Juliana, Alejandra, Gina, Catalina y yo, ¿quién me falta del equipo? Tenemos a un editor que fue quien ha estado haciendo el trabajo de edición, que es Hernán, que no ha estado acá con nosotros, y tenemos a el programador creativo. Ya les voy a contar para qué sirve un programador creativo. El programador creativo está en Londres, entonces tenemos un equipo transnacional que trabaja. Aquí me estaba comunicando con él, acabamos de hacer unas pequeñas cosas, está constantemente comunicándose con nosotros para hacerlo. Entonces, de parte de este equipo, quiero que escuchemos cómo fue que llegamos a la idea de diseño y de consecución de información de los socios. Y les voy a pasar a María Juliana, que es nuestra directora de comunicaciones, y cómo hizo todo ese trabajo de buscar los contenidos. ¡Ay, tenemos a Eliana! Eli es una maga en el proceso de investigación, datos, es nuestra experta local y es quien nos ha ayudado a entender realmente a nosotros que no somos urbanistas, muy desde acá, desde Medellín, de qué se trata el urbanismo y las estrategias de mejoramiento y lo que es un plan de ordenamiento y muchas de estas cosas, el POT y todos los nombres de los POTs y los cambios y las transformaciones. Eliana es una de nuestras heroínas en el equipo porque ella es muy silenciosa, no participa, pero es brutal y tiene un conocimiento que no se imaginan. Entonces las dejo con María Juliana, que nos va a contar acerca de la estrategia de comunicaciones, porque esta estrategia es la que tenemos ahora y cómo vamos a implementarla de ahora en adelante. ¿Quién me hace el favor de tuitear eso? Bueno, primero quiero como retomar algo por lo que empezó Gina, y es la palabra convite. Y es cómo llegamos a ese nombre también, es interesante porque hicimos una lluvia de ideas y realmente fue muy difícil llegar a lo básico, como siempre. Entonces hablamos de levantar barrio, por ejemplo, porque cuando las personas dicen yo levanté mi casa, yo levanté esta cuadra, yo levanté esta calle por la que estamos pasando, en el caso de Mama Chila levantó a los niños de muchas mujeres en Moravia, entonces pensábamos ese asunto de levantar barrio era esencial, pero no nos sonaba muy translocal. Entonces luego pensamos en el barrio que me habita, que se conecta un poco con lo que contó ahorita, con lo que expresó Carlos Bedoya, y es cuando uno hace parte de una comunidad, pero la comunidad también al mismo tiempo es la que lo habita uno, y también nos quedamos como con esa idea. Y bueno, una serie de nombres y de cosas, hasta que en un momento, un chispazo sobre leyendo cosas del convite, y el asunto de la I también es una co-creación con Gina y con Catalina, que hicieron que también funcionara de alguna manera cuando se leyera a nivel internacional, porque pues convite solo no decía nada en español, en inglés, pero co-invite, pues como que si alguien jugaba con eso, podía funcionar. Pero por nosotros igual siempre decimos, hacemos fuerza en que esto es el convite y queremos que la gente de otras partes también como que lo conozcan, ¿cierto? Entonces, pero esas otras premisas, digamos, que hacen parte del alma del nombre, levantar barrio, el barrio que me habita, el barrio común, ¿cierto? Porque no solamente es la calle y la casa, sino también todas esas relaciones que se generan en los barrios. Bueno, frente a las premisas de comunicaciones, pues como todo lo que hemos trabajado es un asunto de intersección, y realmente Gina y Catalina tenían una gran cantidad de datos y de documentación a la que tendríamos que procesar de manera muy rápida, también el equipo creativo, y digamos que hicimos la tarea de leernos pues algunos de los documentos principales, pero también hicimos un procesamiento de información más rápida sobre algunas de las palabras que más se repetían en esa documentación. Entonces, con una herramienta súper básica que cualquiera puede utilizar, que es de nubes de palabras, las empezamos a meter en un programa y nos empezaron a salir como varios conceptos que nos ayudaron como a generar unos focos de atención frente a esas narrativas que queremos enfocarnos, ¿cierto? Entonces está todo el asunto de la data, está el asunto de las historias y de las conexiones entre la información, las historias y esa data. Y para nosotros lo más importante son los partners, o sea, ustedes, los socios que están acá, son realmente los que producen esa información, y la data no siempre tiene que ser 30% de la población. 30%, ¿cómo es que era el dato de 20% del Producto Interno Bruto responde al sistema de cuidados que hacen las mujeres? Aunque ese es un dato muy poderoso, no todos los datos tienen que ser así, y los datos también son conversaciones. Y por eso también establecimos una metodología que han visto, no sé, por ahí a Laura, no sé dónde está Laura, Laura muy silenciosa escribiendo, y lo que hicimos fue como una matriz, porque sabíamos que ustedes iban a hablar demasiadas cosas, que íbamos a estar en conversaciones, que esas conversaciones son muy importantes y que no nos iba a alcanzar el Twitter para registrarlas todas. Entonces hicimos una matriz que decimos quién está hablando, qué está diciendo, cuál es la idea, y queremos relacionar esa información con unas con otras dimensiones. Entonces, unas son las premisas del manifiesto de nosotros, que lo han visto por ahí, incluso porque por ahí estaba pegado en estos días. Ok, por allí. Y ahí puede ranchar encima. Que es el asunto de la conexión emocional, la visibilización de las mujeres también en el contexto. Bueno, diferentes premisas, no me las sé de memoria todavía, pero por ahí voy. Pero sí están en la matriz. y también hicimos un análisis de las redes sociales que ustedes manejan y cuáles eran como esas palabras también que más estaban repitiendo, y las involucramos como parte esencial para hacer el cruce y hacer foco con esas conversaciones. Entonces, cuando se acabe estos talleres, vamos a mirar cómo esas frases se van tejiendo con el manifiesto, con las palabras principales que ustedes han expresado en las redes sociales, pero como las redes sociales no lo son todo y sabemos que algunas comunidades no tienen tanta presencia en esos lugares, también precisamente pues vamos a mirar ahorita algunas de las palabras, pero ya tenemos como otras mapeadas como, y que sabemos que han salido de las relaciones sociales in situ. Digamos que dentro de la plataforma sabemos que no es como un fetiche con los datos, y yo soy de las, me gustan mucho los datos, pero al mismo tiempo los critico un montón. Y es el asunto de que los datos tienen que servir para algo y tienen que estar contextualizados y tienen que hablar incluso de las formas como nos nombramos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los otros. He estado muy atenta como a ciertos momentos de conversación y al principio de los talleres hablábamos mucho de es que ellos, nosotros, y digamos que esta mañana ha sido un nosotros, como que se cambió, shifting narratives. Se logró, digamos, por ahí, por ese lado, y entonces me parece muy fundamental como empezar a mapear ese cambio de discurso y lo que genera los encuentros con los otros realmente. Entonces vamos a tener pues un lugar donde albergar esos datos, y de hecho Eliana es una gran ayuda frente a eso, pero sobre todo vamos a generar como unas herramientas sobre esa guía de storytelling que estamos construyendo. Ahorita con los talleres y digamos ahorita también escuchando a Vox Populi, que tienen como un audio por ahí que decía como cómo hacer radio en 5 pasos, también tenemos cómo podemos hacer un convite de saberes en 5 pasos, o cómo podemos generar un taller de iconografía comunitaria o colectiva en, no sé si son 5 o 6, pero en algunos pasos cortos, y ese tipo de material, así como con nuestra historia, promoción no pagada de Mama Chila. Tiene como esas insertos que le ayudan a uno a entender esas historias. Creemos que es fundamental la hipertextualidad entre el material audiovisual que vamos a estar produciendo y las herramientas pedagógicas dispuestas en formatos digitales, como kits que la gente pueda descargar y utilizar, por ejemplo, esas dimensiones del mejoramiento integral de barrios, cómo pueden adaptarse a otros contextos y hacer remix, que también es muy importante en los temas de saberes. Y hay una premisa que es mapear lo común también. Entonces, por eso hay una pregunta sobre, unas preguntas muy muy constantes en este taller, que ha sido sobre las convergencias y las divergencias. Y creemos que las dos son muy importantes como hacerlas evidentes, y es parte de la información que queremos entregarles a ustedes, pero también los puntos comunes, porque definitivamente si nos quedamos en lo que nos diferencia eternamente, pues va a ser muy difícil realmente hacer un llamado a la acción desde los relatos. Entonces, para nosotros va a ser fundamental entregarles esa información. Aquí están como resumidas unas premisas de comunicación rápidamente, y es que siempre deben aparecer en los gráficos, en lo audiovisual, en los textos, más de dos, pues al menos 2 personas hablando, o sea, una persona sola, digamos que no tanto, aunque ahorita que estaba hablando con Gisela, que quiere hacer un performance teatral, me estaba convenciendo. También centrados en las personas y sus voces, una comunicación descentralizada y distribuida, y si bien la plataforma pues tiene unos contenidos, normalmente la plataforma tiene validez cuando otros también se apropian de esos contenidos y los comparten en sus propias plataformas, no ser como los únicos que la tenemos, sino que realmente seamos coproductores de conocimiento. La mujer como protagonista y los elementos naturales, pues eso es una palabra como, aquí tengo el libro de Dark Ecology, pues que ya me hackeó el cerebro también, pero como elementos de la naturaleza que aparezcan en los gráficos también, porque normalmente cuando se habla de ciudades, se habla de, pues uno piensa en ciudades grises, o bueno, es las ciudades que nos habitan a veces y que nosotros habitamos, que ustedes van recorriendo Carabobo y se empieza como a acabar antes de llegar a Moravia, el café y los muros son lo que prima, uno no ve un árbol, no tiene sombra, yo que recorro eso todos los días, sé que soy como, uy, no, qué pereza. Entonces queremos como tratar de hablar de esos imaginarios también sobre los entornos naturales en la ciudad. Y la relación de las personas y el asunto de la vivienda con el entorno y la ciudad. Entonces ahorita, si quieres lo pasas. Tenemos aquí como las dimensiones del mejoramiento integral de barrios, que digamos en un principio parecía algo muy básico, pero para nosotros que no somos expertos en el tema nos parecía esencial que se entendiera y que eso nos sirviera como de alguna manera como conectores narrativos en diferentes momentos. Y digamos que de aquí, tú, para diseñar esto que parece algo muy simple, realmente hay como un proceso atrás, y es conectar el concepto, los conceptos que definían que era medios de vida, que era mitigación del riesgo, que era calidad de la vivienda, seguridad de la tenencia, bueno, entre otros, con un asunto emocional y generar unas escenas mentales que no sé si algunos saben, en el cine existe el efecto Kuleshov, que es que hay un señor que hizo un experimento pues en Rusia, y es uno de ellos es un actor que tiene digamos un gesto que es digamos muy neutral, y la siguiente es una sopa, y digamos que le preguntaban a la gente la siguiente imagen, ¿qué te produce, pues, de qué crees que se trata la historia? Entonces alguien decía, tiene hambre, o no, lo que pasa es que está triste y no puede comerse la sopa. Cada uno como que respondía, entonces era una tercera imagen mental que se producía en el espectador, y nosotros queríamos que esa escena mental pues también, o que estas representaciones generaran como otras imágenes mentales en las personas, y esa imagen tenía que llevarlos a la acción. Entonces, bueno, igual ahí lo pueden detallar, después les cuento todo el cuento, pero tiene como algo ahí detrás. Estas son como algunas de las palabras que vimos que se repetían más, pues las pusimos en inglés porque la idea es que la plataforma también pueda hablar en ese idioma, pero no va a ser únicamente, y es el asunto de los derechos humanos, de la vivienda, de la justicia social, de conocer la ciudad, del derecho a la ciudad, de cohabitar, de los datos manejados pues, o creados por la comunidad, del mejoramiento integral de barrios, del asunto local y los gobiernos locales, y de la acción climática, digamos que eran como las palabras que más se repitieron en los análisis pues, de las redes sociales. Pero nos falta resistencia, pues si uno se va a mirar de Moravia Resiste, seguramente esa es la palabra que más puede salir, o bueno. Esto es como una visualización rápida de cómo estamos haciendo la búsqueda documental. Digamos que ahora Eliana y yo estamos muy contentas porque logramos completar un cuadro gracias a la construcción que ustedes nos hicieron pues, de la línea de tiempo y de los mapas, porque estábamos buscando información local, nacional, a nivel global y del sur global sobre políticas y lineamientos, informalidad, instrumentos, estrategias y normativas y los actores. Y teníamos como unos vacíos en esa información y creemos, pues, ¿cierto, Liana? Que ya vamos como por buen camino con toda esa información, entonces definitivamente pues como que se ha visto el trabajo colectivo. Y este es un resumen rápido que les quería mostrar sobre las palabras que más se han repetido durante estos días. Entonces, el primer día, las palabras que más se repitieron fueron mejoramiento, barrios, territorio, comunidad, luz, mila, política, todos, saberes, comunidades, que incluso uno ya podría como empezar a relacionar, a darle más fuerza a esta palabra, pues si no, pero comunidad y comunidades puede que sea diferente, ¿cierto? Bueno. La siguiente. El segundo día hablamos de comunidad. Hay unas que son constantes. Conocimiento, convergencia, mejoramiento integral de barrios, vida, los Carlos aquí juntos. Sí. Ciudad, bueno. Recetas, estaba ahí grande recetas, ¿cierto? Recetas, sí. Recetas y receta. Bueno, estaban los cuatro días, pero bueno. Sí, igual pues como que se ha notado que por cada... Ah, ok. Medellín, barrios, políticas, proceso, gente, ciudad. Lorena, eres muy protagonista en esas conversaciones. Lo social, lo urbano, urbana, la ciudad como protagonista, Elkin también, el mejoramiento. Entonces hay unas palabras que digamos empiezan a repetir y que sentimos que nos dan luces de cómo también empezar a hacer fuerza narrativa a través de esos conceptos que igual no son abstractos porque ya ustedes nos han ayudado a dibujarlos y a entenderlos mucho más. Muchas gracias. Gracias, Diana. Entonces, esto fue una pasada rápida acerca de los procesos de comunicación dentro del proyecto para que ustedes sepan en qué estamos, desde dónde venimos y qué estamos planeando hacer adelante. Ahora vamos a ir a el Andrés, tú me ayudas con esta presentación de qué era lo que iba. Iba con... Listo. Entonces, hablando de Transmedia, como ya vimos esta mañana y nos enteramos de qué se trataba, no está la pantalla en Transmedia. Queremos contarles que nosotros ya hemos estado haciendo Transmedia en algún momento con Carlos. Estábamos hablando, que él preguntaba qué era Transmedia y yo le decía, ya estamos haciendo Transmedia. Entonces queremos rápidamente mostrarles qué es lo que ha estado pasando en estos días y cómo a partir de estos encuentros físicos ya estamos en las redes y ya estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook y estas conversaciones han trascendido las paredes del exploratorio, las caminatas, el lunes de ciudad y se han pasado a la parte digital y han empezado a contarse historias distintas. Entonces podemos ir pasando simplemente, si recuerdan, esto fue lo que mostró Catalina, se puede pasar rápidamente, Andrés, para ir mostrando lunes de ciudad. Lo de hoy ya está en las redes, entonces ya estamos haciendo una transmisión de qué es lo que está sucediendo en tiempo real. Eso es parte de los procesos Transmedia, de los procesos detrás de los procesos también. Entonces, en Twitter, por favor, ¿quiénes de aquí usan Twitter? Muy bien, ¿quiénes de aquí usan Facebook? ¿Quiénes de aquí usan WhatsApp? Muy bien. Normalmente, normalmente, ¿dónde consumen ustedes la información digital? ¿Dónde consumes la información digital? Instagram. Instagram. WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp. Twitter y WhatsApp. WhatsApp. Twitter y WhatsApp. Twitter y WhatsApp. Ok. Twitter y WhatsApp es una de las formas de hacerlo. También tenemos una página de Facebook, como lo ven aquí, para quienes tienen Facebook, por favor, ¿quiénes de aquí siguen el convite en el Facebook? Ok, y el resto de personas que están en Facebook pueden acompañarnos en Facebook, ver lo que estamos haciendo y ayudarnos a conversar en Facebook también, ayudarnos a montar esa plataforma porque es un trabajo en conjunto también que vamos haciendo. Tenemos Instagram también. Entonces vemos la plataforma de Instagram y cómo es, aquí se cuentan unas historias distintas, ¿no? Aquí tenemos unas historias, María Juliana, ¿qué se hizo? Sí, estas historias, si le hacemos clic aquí, vamos montando, es la parte de arriba, Andrés. Es que yo no uso Instagram, entonces yo soy una de esas pre-millennials, mis-millennials, aquí, André, uno de estos círculos. Cooking, entonces en cooking, el día del cooking, por ejemplo. Ah, les dije que no estábamos logueados en Instagram. Pero si están en Instagram y hacen en una de las historias, pueden darse cuenta de cómo el taller está siendo narrado aquí también. Y ahora quiero mostrarles rápidamente la propuesta que hemos ido armando a través de la plataforma. Gina, tenemos Exquisite Corpse. Entonces aquí vamos a revelarles una cosa muy emocionante que es lo que hemos estado pensando de plataforma. La plataforma que tanto se ha estado hablando, la idea de lo que puede ser la plataforma. Tenemos unas sugerencias de lo que puede ser la plataforma y de cómo utilizamos el contenido que ustedes ya tienen y que ustedes han generado para mostrarles cómo podemos hacer un proceso curatorial, como decía Andrés, de ese material que ya existe, de ese material de archivo que ya existe, cómo podemos hacer un proceso curatorial. Todo tiene lo que para los programadores se llaman bugs, que son bichos. Tiene bichos, entonces hay que refrescarla, es una cosa temporal, es una estrategia como sugerencia. Entonces quiero por favor que lo vean de esa manera, como una forma. Cuéntanos, Gina, el concepto de cadáver exquisito. Catalina. Bueno, así como la noción de convite es una imagen evocadora que tiene un simbolismo muy importante en las comunidades y pensando también en ese conocimiento translocal, la idea de cadáver exquisito también nos interesó porque también podía ser una herramienta de creación colectiva. Esta idea del cadáver exquisito sale de los surrealistas franceses y se aplicó en ambas cosas, tanto en la poesía pero también en la generación de imágenes colectivas. Entonces creemos que esa idea del cadáver exquisito es bien potente para entender diferentes estrategias de creación y de canalizar pensamiento creativo en colectividades diferentes. Sin embargo, porque estamos en Medellín y en Colombia, el nombre como tal puede sonar muy violento, entonces nos preocupa un poquito el nombre, pero así se llama la técnica y creemos también que podemos resignificarla en el uso este digital, pero es más una invitación o una sugerencia visual que nos ayudó también a organizar un poquito la parte visual de la plataforma. Y frente a eso también, una cosa que nos parece súper importante del concepto de cadáver exquisito es esa construcción colectiva y el cómo vamos narrando, vamos transformando las narrativas, ¿no? Cómo una parte de una narrativa se une con la otra parte de otra narrativa y hace la parte de otra narrativa y hace una imagen perfectamente hermosa, imperfecta, y absolutamente perfecta precisamente por eso, ¿no? Por las partes que se juntan, que no necesariamente tienen que seguir una linealidad, sino que podemos jugar con esa atemporalidad, con la alinealidad y armar narrativas que pertenecen a diferentes frentes y vienen de diferentes partes también. ¿Listo? Muy bien. Esperemos un segundito, entonces, paciencia. Su barrio a gente que es local y que puedan hacer alianzas. Es como lo último que queremos lograr con este proyecto es que se generen buenas alianzas de colaboración dentro de los mismos locales. Entonces, eso yo creo que lo está logrando este recorrido. La voz populi de la gran metrópoli. Más arriba. Sí. A escuchar brevemente a nuestros colegas de la Vox Populi que muy generosamente nos han estado acompañando y han estado encarretados con el convite. Entonces, para que nos cuenten un poquito. Ey. Bueno, sí. Saludamos a la gente que está conectada por www.lavoxpopuli, al oyente imaginario y pues a todo el parche acá, al convite. Brevemente, como para que contextualicemos la radio, Radio Comunitaria Itinerante, funcionamos desde más o menos hace 5 años, principalmente en Bogotá, pero pues nos hemos estado moviendo por otros territorios, no solamente de Bogotá, sino también pues del mundo. ¿Y cómo funciona, digamos, cómo funciona la radio? Nace la posibilidad de jugar con los niños. Y nace también en el contexto de una de las conversaciones que ustedes han venido anunciando acá con el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad como una apuesta que tuvo una alcaldía en Bogotá justamente que propició unas condiciones para que unas personas que hacíamos trabajo comunitario afianzáramos unos procesos con la comunidad, que luego de que se acaba ese respaldo, digamos, institucional que permitía que uno de cierta manera trabajara en esos proyectos porque estaba recibiendo el ingreso, pues viene la apuesta de continuar con el proceso y porque muchas de las personas que comenzaron con ese proceso justamente son personas que hacen parte de los territorios. Entonces, este ejercicio de la radio nace justamente con los niños, pero quiero que escuchemos a un compañero justamente que está en Chile, que él está, digamos, como desde este momento con la radio con nosotros y ha estado toda esta transmisión, este cubrimiento, no solo hoy, sino de los otros días, ha estado muy pendiente y muy ansioso por hablar y por meter la cucharada. Entonces, vamos a escucharlo y… Ustedes, como vienen haciendo este proceso muy bonito y todos, pues, como tan juiciosos, me parece muy interesante. Un saludo grande desde Santiago de Chile. Yo soy Leo Prieto, hago parte de la Vox Populi Radio Comunitaria Itinerante. Saludo a Felipe y a Yello, que son los compañeros que, gracias a ellos, bueno, estamos escuchando esta transmisión. Aprovecho justamente, ya que estamos en este espacio, para contarles que la Vox Populi es un espacio que surge justamente como un ejercicio transmediático a partir del juego, de cómo usamos el juego y usamos también la posibilidad de estar en el espacio público para incidir, para participar, para colaborar y para crear nuevas narrativas también desde lo real, no solamente desde lo virtual. Y las mesas de radio en vivo dan esa posibilidad de podernos comunicar con los vecinos, con las vecinas y con los demás transeúntes del espacio público. Vamos contando historias, vamos cantando rap y ahí vamos llevando nuestras ideas. En alguna ocasión también creamos una biciradio, un dispositivo sonoro que podíamos movernos por la ciudad para ir escuchando otras historias e ir amplificando. Y también un elemento que es bien interesante para nosotros, que es la radio mochila. Es una mochila que hemos creado nosotros, equipada con un sound system, de tal forma que podamos andar por los barrios, podamos amplificar y transmitir por internet. Pero la virtualidad la entendemos simplemente como ese gran repositorio donde vamos dejando consignas y donde de repente podamos encontrar algún despistado transeúnte sonoro que desee escucharnos. Pero nuestra incidencia real está en la calle, está en el espacio público. Y desde ahí también nos concebimos como un espacio transmediático de autoformación y de comunicación alternativa e itinerante. Bueno, un abrazo y espero que sigan aprovechando esta sesión. Nosotros seguimos sintonizando acá la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Un abrazo. Ese era justamente entonces Leito que nos contextualizaba. Él ayer quería, como para cerrar esta conversación y este ejercicio de la radio comunitaria y la apuesta que tiene la Vox Populi. Obviamente que el hecho de transmitir y poder que en este momento hayan personas conectadas por streaming amplificando estas ideas son importantísimos, pero el ejercicio nace justamente del territorio y eso lo veníamos hablando con Raúl, durante estos recorridos y las experiencias también de radio comunitaria, y la radio para nosotros parte por el ejercicio del perifoneo en los territorios, ¿cierto? O sea, como no nos sirve de nada si uno se monta un super programa, una chimba, le hace toda la edición, toda la vuelta y no lo ponemos a circular, ¿cierto? Y el ejercicio de la radio nació justamente así, porque entonces son territorios de la ciudad de Bogotá que se encuentran en la periferia sobre los cerros orientales, cerca al centro de la ciudad, barrios marginados. Hay un barrio que se llama Ramírez que tiene una dinámica no similar en términos de historia de Moravia, pero que pues también tiene esta unión con la basura, con el reciclaje, que las personas que están ahí pues todas viven alrededor de la basura y el barrio está construido, y ese es uno de los escenarios donde nace la radio, La Paz y Los Laches. Entonces, en ese ejercicio de los niños, que pues son niños complicados, son niños justamente con los que estábamos haciendo trabajo comunitario y no había otro mecanismo para poderlos poner a dialogar, aparece la radio como juego, por eso Leo lo mencionaba así, y ponemos a que los niños hablen, y que un niño esté hablando así en la puerta de su casa, en el parque, y que vaya pasando los mismos pelados que andan fumando, la misma gente que anda a las vueltas, los papás que están llegando del camello, pues eso transforma un poco la realidad. Y de ese, digamos, como de ahí nace la apuesta de la radio. Por eso les decía, como el perifoneo ahí y todo este tipo de cosas, pues son cosas que se van aumentando, que se van sumando. Son 5 años, somos alternativos, alternativos y autogestionados. Entonces pues eso genera también otros retos, ahí va la cuña también. Nosotros vivimos de vender las gorritas, las cositas que están por acá, entonces para que se animen y se peguen la miradita de lo que hay acá, y también para que estén enterados. Para las personas que les haya gustado un poco este ejercicio, nosotros vamos a estar desde mañana hasta el sábado, justamente aquí en el exploratorio, haciendo un taller de radio comunitaria para los líderes, las personas aquí de territorio que quieran articular. Nosotros como plataforma funcionamos colaborativamente, son muchos parches distintos que cuando ya se consolidan, pues se supone que ellos tienen un espacio en una parrilla de programación que no es tan fácil consolidar. Pero entonces la idea es que si hay personas que se quieran vincular al proyecto desde acá, pues se hace el ejercicio y ustedes tienen las claves de acceso, y así es como estamos funcionando. Ahora que estuvimos en Piedecuesta, estamos activando el núcleo de Santander, y la idea un poco de esta visita acá es empezar a activar estos núcleos acá para, con miras a un encuentro pues nacional, pero digamos como es una vuelta de largo aliento, pero es un poco la invitación. Y por ahí estaba la página en el computador para que la vieran. Les íbamos a mostrar lo único que hemos sacado de ahorita de este recorrido. Si la bajas un poquito, ahí se ve el post de… Bueno, ahí estamos en vivo. Y ahí se ve el post de abajo. Ese, Radiando a la Deriva. Radiando a la Deriva con el convite. Y ese fue el reporte justamente del viernes… Sí, dale clic. Del viernes, también el formato y la forma como está, si ustedes se pueden a pensar, pues como que, y uno los escucha a ustedes hablar, y se escuchan hablar, y lo escuchábamos hablar ya al estudiante de comunicación, y como que uno dice, sí, vamos a estructurar y vamos a hacer un montón de cosas, y pues un poco nosotros de la movida donde venimos, usamos expresiones como hacerlo real y un poco a lo mal hecho, y nosotros hablamos de la radio a lo mal hecho, porque muchas veces nos quedamos en la preparación y no, es que vamos a hacer el programa va a hacer esto, esto y esto, y vamos a tener, y 50 reuniones, 50 planeaciones, y nos pasa porque llegan personas cada tanto a la radio diciendo, hey, yo quiero hacer un programa, y hacen un programa y uno nunca más los vuelve a ver. Entonces, como por eso el ejercicio de hacerlo real, y es como, listo, vamos a amplificar y vamos a empezar a grabar. La radio nació grabando con un celular a los niños. Los niños fueron los que pusieron el nombre a la radio. Y ah, bueno, y la radio y el hip hop, que ha estado muy marcada, es el escenario, digamos, como en estos territorios donde trabajamos, el hip hop siempre ha estado presente. Nace la Vox Populi de la Gran Metrópoli, que es el nombre de la emisora completo, es el nombre de una canción de la etnia, que le dan los niños, y esas piezas también están ahí en la página donde las pueden revisar cuando nace la radio. Y uno de los ejercicios que han sido más exitosos ha sido justamente el miércoles de hip hop, que es una de las distintas franjas que tiene la Vox Populi, pero que es una franja que nace, digamos, como el ejercicio justamente de hacer rap, ya no con los niños en los barrios, sino de pensárselo en otros escenarios, un poco más formal. Muchos de los compañeros que ahora hacen parte de la radio, pues también son personas que están en la escena. En el caso particular aquí, Adepto Arcano, él es productor musical, un montón de tiempo ahí dándole. Ah, y pues está haciendo todo el reportaje audiovisual, no, pero más que fotógrafo, es el que camella de verdad la producción sonora. Por ejemplo, esos son como otros niveles que uno puede poner. Una cosa es la edición de sonido que podemos hacer. En mi caso, yo soy sociólogo, digamos, llevo 5 años en este ejercicio de la radio, aprendiendo a las patadas, aprendiendo como desde la improvisación y haciéndolo pues real. Y ya, les voy a dar clic ahí a… Bueno, hay varias cosas, les vamos a poner… Una que me parece bien interesante de este tipo de experiencias, y es que muchas veces cuando ustedes capturan o cuando uno va a sacar productos, uno hace edición, ¿cierto? Uno está editando, uno decide qué es lo que va a sonar, qué es lo que no va a sonar. Y este ejercicio que nosotros tuvimos ahora el viernes, hubo una tensión bien interesante entre don Carlos y creo que la compañera acá, que se me olvida el nombre, cuando estaban hablando del Jardín Botánico, como de 2 versiones y del Parque Explora. Y pues ahí quedó registrado, entonces ese es el que les voy a poner justamente a sonar. De la Gran Metrópoli, 1, 2, 3. El espacio del Explora, que ya sabemos que tiene salas interactivas para estudiantes, para la gente, también tiene muchos bonos para la comunidad de estratos 1, 2 y 3. Este superparque en su principio se llamó Zona Norte. Todavía nosotros lo seguimos llamando Zona Norte, pero parece ser que ya la alcaldía no lo llama así. Pues como una norma para aprovechar este espacio público. Entonces aquí toda la gente de Moravia que trabaja en venteros ambulantes llega los días de feria, los domingos, los festivos, a ubicarse acá a vender lo que ellos producen en sus casas. ¿Qué tiene de bueno? Que espacio público, los va acomodando. A medida que van llegando, ya no los atropellan. Ya eso es un derecho ganado en el diálogo. Entonces van llegando y se van acomodando a medida que van llegando, y trabajan todos, todo el que llegue. Miramos así. Yo quiero hablar que yo no lo veo así, yo no lo veo como lo ve Ludmila, tan olímpico, tan una visión tan institucional. Para mí este parque no es de nosotros, de Moravia no es. Aquí se nos robaron la cancha de fútbol, donde teníamos una cancha de fútbol, nos dañaron el estadio, nos dañaron las vías, crearon una barrera arquitectónica. Un anciano aquí no pasa, pues un adulto mayor aquí no cruza. Y este es el único cruce peatonal aquí, porque el semáforo no le da tiempo. Es decir, aislaron arquitectónicamente el barrio de nosotros. Lo que dice aquí, usted con la bicicleta no puede entrar. Tiene una cantidad de situaciones, con la moto tampoco, porque no te la dejan ni cuadrar, ni carro, únicamente reservado. Hay muchas restricciones. Sí hay abierto, pero de boca, para ciertas cosas. Lo de los venteros ambulantes. Chicos, Felipe, Camilo, muchísimas gracias por eso. ¿Habían estado ustedes? Sí, aplausos para eso. Súper. habían estado ustedes en un taller donde se pudieran escuchar en la radio rápidamente, editado, con música, con todo. Es muy cool, ¿no? Qué tan bacano. Entonces, bueno, esto es un elemento más de cómo estamos haciendo ya narrativas transmedia. O sea, ya este convite está en la radio también, este convite está en vivo, este convite está narrado desde otras perspectivas que son las a lo que venimos nosotros acá. Entonces, todos estos contenidos que están, además tenemos toda esta información visual en este lado. Entonces, frente a todo este montón de material que hemos estado generando, que hemos estado llevando adelante, vamos a tener un contenedor. Ese contenedor va a ser la plataforma de la que hemos venido hablando, y si ustedes son socios del proyecto, que todos ustedes lo son, saben que queremos tener ese contenido todo junto para que sea un espacio de encuentro, para que sea un espacio de narrativas, para que sea un espacio de encuentros y desencuentros de las diferentes voces que existen dentro del concepto del mejoramiento integral de barrios. Entonces, pensamos en una idea de plataforma, y esta es la primera. Esto es un borrador de plataforma. Por favor, recuerden que esto no es definitivo, esto es simplemente un ejemplo de lo que se puede hacer, y queríamos mostrarles más o menos qué se puede hacer para empezar a crear a partir de aquí con esas historias que ustedes están armando y con el contenido que ustedes mismos nos van a pasar, qué es lo que vamos a hacer y utilizar esta plataforma de una manera. Entonces, tenemos el concepto de convite, un concepto de una idea de ciudad, una idea de ciudad cambiante. Si ven los cubos, está haciendo un movimiento en lo que hay, y vamos a navegar un poco, ¿no? Entonces, si vieron, hay un cambio donde tenemos diferentes rostros, donde se juega a esa transformación de las diferentes narrativas, una información acerca de lo que es el convite, que es la acción y resultado de convidar, ofertar algo a quien lo ofrece voluntariamente para alguna acción. En la cultura popular, el convite alude a un encuentro-celebración. Este encuentro-celebración también lo vemos aquí de una forma en la que estas imágenes empiezan a cambiar. Y ojo, aquí va nuevamente. Entonces, creemos que la parte de arriba es J, no sé ustedes qué piensan. Y alguien en el centro que tiene un rostro que no sabemos exactamente cómo es, pero tenemos una información al lado, ¿no? Hay una imagen que nos recuerda una cosa cambiante, en constante movimiento también, como lo son las ciudades. Y la información de cuáles son las actividades comunitarias que se van facilitando, y partiendo de este concepto de convite, lo que es. Así que vamos a continuar, me va a tocar disminuir acá un poco. Entonces, aquí tenemos una entrada distinta también, y es otra forma de narrar. O sea, en esa primera parte teníamos un juego de ese cadáver exquisito, de esa transformación de los rostros, de las personas que somos, de cómo entrar ahí, conectarnos con estos seres humanos. Y aquí, esta es una imagen, esto es Medellín. Lo que pasa es que esta es Medellín del centro, pero la idea, esto se utilizó simplemente como un ejemplo, pero podemos trabajar en un proceso de ilustración una Medellín de ladera, una Medellín de poder contar las ciudades que queramos contar. Recuerden que en este momento estamos utilizando Medellín como caso de estudio para, a partir de Medellín, narrar estrategias internacionales. Entonces, si utilizamos a Medellín, esta es otra versión de un cadáver exquisito también, donde la transformación y los cambios se dan de una forma más plana, ya no es tridimensional, sino que es una forma plana. Y estas ciudades, el edificio inteligente, van cambiando a medida que hay. Entonces, hay una manera de entrar y navegar. Como hablábamos ahora, que hablamos de las diferentes narrativas, tenemos tres ejemplos de distintas formas de narrar historias. Entonces, tenemos una historia liderada por personajes, una historia que nos narra la línea de tiempo, y una historia que son los puntos de vista. Entonces, tenemos unos ejemplos de lo que esto puede ser, y luego a través de las estrategias de mejoramiento urbano también. Entonces, si entramos aquí, vemos una historia liderada por personajes. Entonces, esta es información que viene de un contenido que sacamos de uno de los socios. El trabajo que hace J. Samper tiene una... ¿Cuántos videos tienen J en la plataforma? ¿200? Sí, 260 videos. Entonces, y los videos, como decía Claudia, están centrados en personajes y en estas historias de transformación. Los videos tienen una duración que es larga. Muy fácilmente uno puede coger un video y traspasarlo a otra plataforma. Pero si uno realmente quiere narrar historias que sean enganchantes, yo no sé si la palabra enganchante existe, lo importante es ir generando pequeños elementos de información que puedan ir agarrando a la persona. Entonces, esa foto que vemos ahí es el asentamiento del Triunfo, y aquí este mapa es un mapa interactivo que uno puede mirarlo en relación cómo está con Medellín y una información acerca de esta historia a la que vamos a entrar. Entonces decimos, cuando Falconelli Torres decidió mudarse a un terreno abandonado en las afueras de Medellín, no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. La decisión de mudarse se hizo únicamente por necesidad, ya que donde ella había estado viviendo antes la obligó a elegir entre pagar el alquiler o alimentar a la bebé. Entonces, ya sabemos que en algún lugar de Medellín, ¿cierto? Este es interactivo, yo no lo voy a mover porque sé que me va a dar un bicho, un bug, que llaman los programadores, pero uno puede interactuar con el mapa para saber en ese mapa de Medellín dónde está el Triunfo, dónde pertenece. Y tenemos una información acerca de Falconelli y vamos entrando en esta historia. Bueno, mi nombre es Falconelli Torres Ursuga. Vea, el barrio cuando empezó fue el año, no lo recuerdo, en ese tiempo no, pero el barrio empezó por parte de un amigo de nosotros, un viejito que vivía con otro en París, y nosotros estábamos hartos ya de pagar arriendo, y si le dábamos comida a la niña no pagábamos arriendo, y pagábamos arriendo no le dábamos comida a la niña. Entonces, un viejito que vivía con nosotros nos dijo que porque no nos veníamos con él, a que él había cogido un pedacito de tierra, pero que porque esto era puro monte, pura piedra y pura agua. Y entonces ya a mí se me bajó la moral. Yo, usted no hay esperanza, me dijo, no. Bueno, como él trabajaba de noche, la terca de Falconeri, cuando él se fue a las 4 de la tarde, yo me subí. Y entonces cuando ya me vine, pues que él me mostró el pedacito y todo. Cuando al otro día que vino el esposo me olía, yo, ay, yo siempre subí ayer a ver el pedacito. Mira, esta mujer sí es terca. ¿Qué vas a pegar por allá? Yo que te voy a llevar por allá. Y ya, pues usted no me lleva, pero yo me voy sola. Empezamos con palitos, a recoger palitos, compramos un fieltro, forramos el ranchito. Cuando después llegó el señor Alberto Mejía. Entonces aquí está, es una parte de la historia en donde si seguimos bajando encontramos una información distinta, y esto ya saben que es simplemente ejemplos, pero a pesar de mudar a su familia y ayudar a construir un vecindario con materiales encontrados, el futuro de Falconelli aún no estaba seguro. Algunas personas vieron a los recién llegados como invasores y trataron de desalojarlos de la tierra que habían construido. Entonces vamos viendo de distintas maneras, esto es un texto, un video, un mapa. Aquí tenemos un video estático que hay donde nos sigue contando la historia. En ese momento hubo un acuerdo entre las Fuerzas Armadas Estatales y las comunidades locales de que los hogares con una bandera colombiana levantada no serían derribados cuando se enviara el ejército para destruir los asentamientos. Pero incluso este acuerdo y las banderas que levantaron no lograron mantener a la comunidad de Falconelli a salvo. Entonces vamos entendiendo esa historia de Falconelli de distinta manera, donde entramos, aquí sigue el video, no lo voy a dejar, pero voy a ir contando cómo Falconelli tiene una historia maravillosa, en donde lo que hicieron fue coger a una mujer, disfrazarla, ponerle un cojín para que fuera embarazada, y a los niños les dieron agua, leche y banano para que tuvieran diarrea. Los montaron en un bus y los llevaron a la alcaldía, que en ese momento quedaba en Berrío, y allá se pararon e hicieron un plantón al alcalde con niños que tenían una diarrea horrible, con unas señoras embarazadas que estaban fingido el embarazo, y se fueron a pelearle a toda la gente en la alcaldía hasta que lograron que les filmaran unos documentos que decía que no los iban a volver a acabar con la, porque les habían quemado la casa, los habían echado, les habían tumbado, los habían pasado por todo, ya tres veces les había pasado eso, hasta que hicieron este plantón con estas estrategias narrativas tan maravillosas y de plantón, hasta que les firmaron un documento y pudieron regresar a su territorio. Y cuando regresaron al territorio, Entonces este video continúa, luego seguimos en la historia. Aquí lo que se nos ocurre a nosotros, que no somos los expertos, pero por ejemplo aquí y en esta parte la completan ustedes, que son los que saben, el lugar para poner información sobre el contexto de desalojos, ¿cierto? Ustedes podrían poner aquí, juntar la información de desalojos, protestas, los derechos al poder, y podemos vincular, hacer un link que nos permita llegar a, si ustedes tienen un estudio sobre desalojos, si tienen un estudio sobre derechos de vivienda, aquí pueden ir todos los links que pueden llevar a la persona a entender más acerca de la historia y a profundizar en esas herramientas que todos ustedes, y aquí es cuando… La historia de Farconelli va a estar al centro de esto, pero todos esos informes narrativos, todo ese yo quiero saber más, yo quiero aprender más, yo quiero entender cuáles son, que ayer hablábamos, se pueden poner en estos sistemas narrativos que permite que se profundice más en la historia. El video continúa, continuamos aprendiendo la historia de Farconelli y finalmente la historia termina en que ellos regresan al barrio y llegan diciendo triunfamos, triunfamos, triunfamos, y fue como decidieron ponerle al barrio el triunfo. Entonces, esta bella historia de Farconelli ha sido una historia que existe como un video ya dentro de la colección de los 260 videos que el programa que, de investigación que ha hecho Jota. Lo que hicimos aquí fue transformarlo, utilizar un material de archivo, transformarlo, adaptarlo y hacerlo digerible de una forma distinta. Entonces, gracias a los esfuerzos de Farconelli, tenemos fotos y lo miramos de una manera. Y aquí, en esta forma, puede ir la próxima historia. Entonces, podemos escuchar otras historias que ya ustedes nos van a decir cómo van a sonar y nosotros podemos organizarlas y montarlas, pero ustedes nos prestan las historias para que esto sean escuchadas. Son sus historias las que queremos escuchar. Ahora, entonces tenemos otra historia, que es una historia de línea de tiempo. Tenemos diferentes maneras de narrar las historias de las líneas de tiempo. Estuvimos hablando y armando las líneas de tiempo que son las historias narradas oficiales y no oficiales. Esto lo hicimos antes de escuchar las otras versiones de la línea de tiempo. Entonces, estamos contando y haciendo un ejemplo con la línea de tiempo oficial únicamente. Pero esta es una de las maneras y es solamente una de las maneras en las que se puede visualizar una línea de tiempo. Y está en inglés porque necesitaba mandarle la información a quien está trabajando en esta plataforma para que entendiera bien cómo iba la línea de tiempo. Siento mucho que no esté cargando en este momento, pero en la primera lo que tenemos es una foto de Medellín que carga y entonces dice es una línea de tiempo para entender las estrategias de mejoramiento integrado de barrios. Empezamos a hablar desde 1981 de estas historias y estas líneas de tiempo que íbamos armando, hasta dónde va, de 1981 hasta 1985 hubo un gran movimiento de asentamientos urbanos. Luego, de 1986 a 1991, una transición de códigos, una crisis de códigos zonales y una transición democrática y una descentralización política. Y aquí lo que podemos utilizar es uno de los videos, interactuamos con este video, si ponemos el video nos va a contar acerca de esa descentralización política. Si queremos seguir en la línea de tiempo, podemos contar que hubo un presidente en este momento, qué fue lo que pasó durante su presidencia, luego cómo llegó la reforma urbana a Colombia y entender un poco acerca de cuál fue la ley 9 de 1989 y cómo fue que llegaron la reforma urbana y información y fotos acerca de esto. Y es una manera distinta de interactuar. Aquí podemos poner links, aquí podemos poner videos, aquí podemos poner información que complete este detalle. Tenemos a César Gaviria, que solo le pusimos que lo bueno que hizo fue utilizar la reforma del 91. Cuando el PRIMED llega a Medellín, la información acerca de lo que es el PRIMED, de quién consiste, de dónde a dónde va en el 1991, luego llega la nueva constitución y eso qué significa para Colombia, de planeamiento territorial, esto es toda la parte del instrumento de planificación y gestión de las entidades territoriales. En fin, esto es solo un ejemplo, aquí tenemos el plan de mejoramiento de barrios de Medellín con este video que fue lo que encontramos en YouTube y podemos empezar a utilizar y también se puede interactuar con esto y nos puede ir contando cómo lo que va. Pero esto es solamente una manera de verlo. Tenemos en el 96 la agenda de hábitat y podemos hacer aquí clic y llegar a la información de lo que fue esa agenda. regresamos y esta es una manera de narrar y luego tenemos otra forma de narrar que son los diferentes puntos de vista. En esta manera, aquí los diferentes puntos de vista, lo que queremos resaltar y lo que podemos mostrar son las diferentes voces de las personas participantes y de los grupos con los que hemos estado trabajando aquí en estos días de taller, en donde están los académicos, las organizaciones internacionales, las organizaciones comunitarias y cómo a través de ese cambio, o sea, podemos jugar con estos y vamos armando ese cadáver exquisito también y le vamos permitiendo que dé las vueltas armando una imagen y como van viendo, a medida que vamos armando, se van generando, uno puede pasar aquí y entonces decimos que Cities Alliance dice, Inés dijo, resulta necesario promover la participación de los involucrados y el trabajo en las comunidades para entender necesidades reales de los habitantes y generar confianza entre los actores. Esta es información que se ha sacado de las entrevistas que todos los socios le dieron cuando hablaron por primera vez con Catalina acerca de qué era lo que querían del proyecto o que para ellos era asentamiento informal. En la participación tenemos en la parte de Comuna Ocha de Tejarana, dijo que el mejoramiento se hace respetando los procesos de quienes ya habitan esos territorios, se concerta, no se impone, no se puede hacer pasando por encima de quienes han construido lo que el Estado no hizo. Y así tenemos también las voces del Estado y cómo vamos generando las diferentes narrativas también. Entonces es una manera de mostrarles cómo el contenido puede existir. Y uno más, como el trabajo que hemos hecho con todo el trabajo que hemos hecho visual y de implementación puede ayudarnos a entender qué es lo que de qué hablamos cuando hablamos de seguridad de tenencia, de qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida, de qué hablamos cuando hablamos de mitigación de riesgo, de cómo puede ir en esta parte de acá. Entonces son diferentes maneras de contar cómo una plataforma puede albergar cada uno de estos elementos y por supuesto tiene la posibilidad de albergar todos esos documentos, toda esa formación. Ustedes tienen cantidades y cantidades de información que además les voy a mostrar acá en esta parte de acá les voy a mostrar. Este es solamente uno de los documentos con los que hemos venido trabajando que para todo el equipo nuestro de adentro, espero que pase esta imagen, nos da un pequeño dolor de cabeza, porque esto es simplemente una versión reducida de lo que nosotros hemos tenido que revisar antes de llegar a este taller y lo que hemos tenido que leer. Entonces, imagínense, aquí hay un montón de información, tanta, tanta información, es un proceso de investigación grandísima. Y esto simplemente es uno de los documentos que hay, cómo utilizar todo ese contenido para que pueda existir en una plataforma que sea navegable, que sea digerible y cómo generar una library, un contenido ahí de una biblioteca que contenga todo el trabajo que ustedes han venido haciendo. Es un reto muy, muy grande, pero es un reto fascinante que yo estoy segura que con el trabajo de todos se puede llegar a hacer. Pero aquí es a lo que nosotros queremos llegar cuando les pedíamos a ustedes esas historias y ese poder contar ese trabajo que ustedes hacen, cómo lo vamos a organizar. Ahora tienen unos ejemplos de lo que puede ser la plataforma y podemos empezar a pensar nuevamente en cómo quisieran que sus contenidos fueran narrados. Desde ustedes como personas, desde ustedes como organización y desde una plataforma que nosotros estamos montando entre todos, ¿cuáles son las vías? Si ustedes recuerdan ese diagrama que tenían ayer en su Narrative Storytelling, ¿cómo se va a narrar eso? Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinques como popcorn de microondas.